llegas por mí a un sitio inesperado. Tus labios tienen un fin. Después de los ensayos te toca actuar, más que actuar. Hay más de mí en un mundo encerrado. Rompe el cristal, sé vivir. Y es merodear entre tantos ojos, leer, deletrear aquel real mensaje entre líneas. De oírte hablar, de gritarte al oír. De eso habla el relato y hay cosas que siempre guardo para mí. Rock and Pop, 20 años, donde el rock vive. Siempre un final sin fin. Después de un nuevo ensayo te toca actuar, más que actuar, hay más de mí. Rompe el cristal, sé vivir. Y es merodear entre tantos ojos, leer, deletrear aquel real mensaje entre líneas. De oírte hablar, de gritarte al oír. Que siempre guardo. Para ti. Y en el medio ahí Fernando hizo el solito, casi jugando con la cámara que ilumina todo el estadio, ya que tiene una pantalla muy grande, el escenario del Pepsi Music, el principal. Ahí solito, mi alma, con su guitarra, estuvo tocando y cantando cuadros dentro de cuadros en esa versión tan relajada y tan linda. Ahora está todo apagado, la verdad que es un concierto de clímax el que está proponiendo Catupecu desde su entrada en penumbras con láser entrecruzándose por todos lados, por todas las luces que pusieron en origen extremo con casi un flash de discoteca enfermo y ahora sonando, si no me equivoco, en los sueños. Un diseño especial dentro de la pantalla que acompaña cada canción de ellos. Gracias a todos por estar acá. Me pagaron. Realmente estoy muy feliz de estar acá en este evento gigantesco que se hace, que son 10 días consecutivos. La verdad que Buenos Aires se está convirtiendo en la capital del rock de todos lados. Gracias a todos por compartir estos 10 días a todos. Y la gente está así, ¿eh? La gente está feliz, está tranquila, controlándose entre todos. De que justo iba a salir a tocar y nos saludamos con una eminencia del rock argentino. Una persona que yo iba a ver cuando ni me imaginé que iba a tener a Catupecu Machu en mi vida. y justo nos saludamos antes de ir a tocar. Hemos compartido muchísimas giras y shows y gente que admiro mucho, que vine a ver a este mismo estadio adentro. Esa banda es Sumo, Ricardo Mollo, Diego Arnedo, Catriel. Saben que él lo está diciendo que se lo cruzaron y yo recién estaba hablando acá. Gracias a todos por estar acá y... con nuestro compañero le decía que están al lado del escenario, los divididos están viendo todo el concierto de Catupecu, ¿no? Como tres nenitos ahí al lado.